a todo el mundo, a todo el mundo. Llega a todas las partes del mundo, siempre que tengan una conexión a internet. Meca, ¿será que las conexiones de internet lleguen a todas las partes del mundo? Pienso que no, realmente pienso que no, que tienen que haber partes del mundo a las que no llegue internet. Y además, ya no llegue que yo piense, que hay partes del mundo a las que no llegue internet, y que yo deseo realmente que haya partes del mundo a las que no llegue internet, que haya partes del mundo a las que no llegue la señal de televisión, que haya partes del mundo a las que no llegue la señal de la radio, a las que no llegue la cobertura de los teléfonos móviles, a los que no llegue la señal de ningún tipo. Igual no estaba mal tampoco que hubiera partes del mundo a las que no llegara el hombre, a las que no llegara físicamente, el que no pudiera llegar, las personas físicas no pudieran llegar, pero que tampoco pudiera llegar, no sé, que tampoco pudieran ser fotografiadas por un satélite. Habráles, yo pienso que sí, hombre, que tienen que haberles, alguna tiene que quedar. Tiene que quedar por ahí, no sé, en alguna parte, en un fondero de una selva, de algún requecho del desierto, también tiene que, no sé, de algunas montañas. Sí, hombre, sí, tiene que haberles, yo cuido que les hay. No dicen que no pueden agarrar a los terroristas que se esconden en el desierto. ¿Cómo puedes esconderte en un desierto? Desierto, parece que es imposible esconderse en el desierto, ¿no? Bueno, pues, por lo visto, no sé, debe ser que no lleguen tampoco los satélites. Y yo estoy feliz de que no lleguen los satélites, de que no lleguen a determinados sitios. Yo os espero sinceramente que de verdad no lleguen. No sé, vosotros no conocéis esa felicidad, que se siente cuando de vez en cuando llegas a un sitio, mires el teléfono y dices, qué guay, no tengo cobertura. De verdad, no lo sentís. Hombre, mucha gente que ya ha visto al teléfono móvil y necesita tener cobertura allí donde tea. En todas partes, no votaren sin cobertura porque da y pa mal. Pero hay los también que ellos pasa lo mismo que me pasa a mí, que hay determinados sitios a los que lleguen y están encantados de no tener cobertura. El hecho de que no haya cobertura en ese sitio, y un incentivo más a sumar al placer que tienen por haber llegado allí. Estoy hablando de la gente que nos gusta hacer cosas desterrares, como calellar por ahí, por sitios supuestamente inhóspitos, aunque estén a pocos kilómetros de una capital de una provincia, de un estado del occidente civilizado, sí, aunque sea así, pues siempre hay picos de montañas, siempre hay viesques, no sé, hay sitios a los que llegues, saques el móvil y dices, madre de Dios, no tengo cobertura, qué guay. Bueno, pues esos sitios que están tan cerca, tan cerquina de aquí, a lo mejor tampoco llega a internet, a lo mejor. Sí, me podéis decirme, sí, ahora con estos móviles que ellos ponen un módem de estos USB, que vas con él a donde te peta, vas con él a tus partes y teas donde teas, tienes cobertura, tienes cobertoria. No, hombre, si no llega la señal del móvil, si no tienen cobertura el móvil, tampoco no tendrán cobertura esas cosas. Entonces en esos sitios, y es fácil que no puedas sentirse Radio Cuca, y es fácil que no puedas sentirse. Uno, porque la nuestra emisión analógica no llega muy potente, no llega a muchos sitios. De hecho, bueno, llega mejor a zonas despobladas que a determinados barrios de Viejo. Ya sabéis, está este marasmo, esta maraña, este nudo de ondas electromagnéticas de todas clases, que estren las ciudades, que les aprieten, que faen nudos. en el aire de las ciudades, en esas atmósferas que respiramos. Estamos atravesados por mil lenta ondas electromagnéticas. Una de ellas y la de esta raza, que son las ondas hercianas que llevan este sonido, pero nada, son muy poco potentes en comparación con todos los demás. Así es que en la ciudad siente sonos igual peor que en otros sitios, donde también hay mil lenta ondas electromagnéticas, esnalando pela atmósfera, atravesándonos, atravesando el aire que respiramos. Bueno, pues Radio Cuca contribuye nada más ligeramente a hacer eso, pero de todas maneras, aunque se nos sienta mejor, a lo mejor en sitios en los que no hay mucha gente, de estos sitios de los que te falando, en estos picos de montañas, en estos viesques frondoses, igual, bueno, igual no, seguro que tampoco se siente Radio Cuca. Y si no hay cobertura de teléfono móvil, tampoco no se siente Radio Cuca por la emisión digital, El www.radioquesodunquilo.orgasmo, nada, diríate eso de en este momento fue imposible realizar la conexión. Oh, cielos, qué maravilla. De verdad, ¿qué crees que vos diga? Qué maravilla. A mí, oye, préstame estas cosas. Otros niños prestan puños nerviosos. A mí, préstame, oye. Yo, ¿qué crees que vos diga? Por un lado, igual quería más volver a esos tiempos donde no había todas estas cosas y donde no me da la sensación de que les echáramos de menos, posiblemente porque no les conocíamos. Ahora tenémosles, y si dejáramos de tenerles, es fácil que les echáramos de menos. Yo ahora mismo, aquí donde me veis, soy un adicto a internet. Ya lo comenté muchas veces, yo tengo una terrible adicción a internet. Y reconozco que si no fuera por internet, esta anedonia que yo padezco sería mucho más grave, mucho más terrible. Porque yo detesto estar solo. Sí, y la verdad, yo no me gusta estar solo. Y una situación que no es agradable. Yo mira, cuando estoy acompañado, cuando estoy con gente, y es difícil que me dé una crisis de estas de anedonia que me dan de vez en cuando, que digo, podía hacer esto, pero no quiero, podía hacer lo otro, pero no me apetece, podía hacerlo de más allá, pero en realidad, ¿qué voy a sacar de ello? Y soy capaz de quedar sin hacer nada. Pues, si no fuera por internet, estaría así mucho tiempo, estaría solo mucho tiempo. Pero mirá y manda narices, que esta puñetera conexión, esta puñetera pantallina que tengo enfrente de mi focico, este puñetero teclado, gracias a ese teclado yo puedo escribir cosas, gracias a esa puñetera conexión otros puedan leer las cosas que yo escribo y yo puedo leer también las cosas que escriben los demás, y a veces podemos hacerlo en tiempo real y otras veces en tiempo diferido, pero por lo menos ayúdame a no sentirme solo. Hoy tengo, no sé, ya que me surgió este tema, tengo que mandar un recuerdo a un amigo mío. Ya lo saludé muchas veces en este programa, antes escuchaba, ahora ya no creo que lo sienta, pero bueno, yo saludo igual. Ya sabéis que no tengo yo, como diríamos, cortapisas por el tema de que se me escuche, que no se me escuche. Yo, oye, lo que tengo que decir, dígolo igualmente. Pues un saludo a mi amigo Alfredo, al Free. Un saludo al Free, allá en las estepes castellanes. ¿Sabéis por qué? Porque aunque él te ha nes estepes castellanes y yo te ya en mitad las montañas del norte, está ya la manera que nos gusta hablar a nosotros, mientras un tiempo todas las noches pues estábamos de charra, de tertulia, pues dos o tres horas, no las quitaba nadie. En ese momento pues yo estaba especialmente anedónico. no sé cómo estaba él, pero bueno, estaba en una situación a lo mejor parecida a la mía. Lo que pasa que no sé cómo se la tomaba él, si también sufría anedonias y nada, no creo. Oye, un rapaz que no me parece a mí que vaya a sentir anedonias ni cosas raras. Si yo de los que tira para adelante, me cago en 10 como los de Alicante, que no sé yo de tal. Bueno, digo yo, a ver, porque estoy hablando pues, de una persona que, bueno, pues yo en persona, o sea, físicamente ver virus una vez. Por embargo, ya hay muchos años que somos amigos. Y lo dicho, si no llega a ser por esa persona en aquel tiempo, yo hubiera estado realmente solo y me hubiera sentido realmente mal. Pero estaba con ganas todos los días de que llegara la noche, para poder ponerme delante de la pantallina, delante de aquel teclado y poder hablar mientras 2 o 3 horas. Porque igual en esas otras 20 horas no falara con nadie. O todo se redujera a un hola y un adiós y poco más. Pero bueno, por embargo, allí estaba yo dando la parpayuela como la doy aquí, igual que la doy aquí. Estaba yo dando la parpayuela mientras unas cuantas horas, ¿no? Esa fue una de las mis maneras de luchar contra la anedonia. Otra fue esta emisora, claro que sí. Esta emisora, ¿qué queréis que os diga? Si no llega a ser por ella, madre de Dios, si no llega a ser por ella. Un optimista puede decir, bueno, hombre, si no tuvieras esta emisora, si no vinieras aquí todos los semanas a hacer un programa, si no te relacionaras con gente gracias a ella, si no hicieras más cosas para ella que te tienen ocupado, aparte de hacer un programa, pues otra cosa hubieras encontrado, ¿no? Sí, joder, siempre aparece algo. ¿O no? No sé, yo la verdad tengo esto. ¿Y qué queréis que vos diga? Pues en principio, por lo menos, y a lo mejor también en final, pues la verdad es que no lo cambio. No lo cambio por nada. Estás muy bien aquí. Estás muy bien en este sitio, que ni siquiera vos dice cuál día, ¿no? Pues estás muy bien haciendo anedonia. Estás muy bien en la radio Cucaracha. Estás muy bien en la radio del queso de un kilo. Realmente bien. Estás muy, muy bien. Y no dudo que vosotros estéis bien sintiendo falar al anedónico miserable. Aunque, ¿qué queréis que vos diga? No vos lo toméis a mal. Sabéis que en el fondo soy buena persona, joder. Muy en el fondo, lo mejor. Pero bueno, pero la verdad es que dame un poco igual que teáis o no teáis. Préstame que teáis. Pero si no teáis, oye, este programa va a seguir haciéndose. Anedonia va a seguir existiendo. Porque el anedónico miserable necesita anedonia. vom Himmel fallen. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. In Gott weiß ich, will kein Engel sein. Esto que estáis sintiendo, Radio Cuca, estáis sintiendo Radio Cucaracha, estáis sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada o el www.radiocuca.org. Estáis sintiendo al anedónico miserable. Y si son las 22 horas y 21 minutos del día, ¿qué día estamos hoy? ¿Qué hago en la mar? ¿A día 4? Sí, si son las 22 horas y 21 minutos del día 4 de Payares del año 2010, estáis sintiendo al anedónico miserable en puto directo. Y si cualquier otro día, pues estáis sintiéndome en puto diferido, que tampoco importa mucho, ¿eh? Oye, bueno, sabes que si quieres llamar, yo no sé, me llamé cuando les llamas, yo no los cojo, no sé, a ver, igual hay una manera, porque parece que me vienen antes en el teclado este del teléfono que tiene un botonín que decía altavoz, entonces igual si lo pongo solo altavoz y lo arrimo mucho al micro, si queréis llamar, pues, y que hablar por antena, pues yo pego el teléfono con el micro y igual hasta suena, porque yo... Lo de meterles llamadas por antena, no sé. ¿Qué queréis que os diga? Pero de todas maneras, oye, si queréis llamar, y el 985-2981-37. Que tengo que decirlo más despacio. 985-298137. ¿Qué más da, hombre? Si tampoco nadie tiene por qué llamar. A mí, la verdad, oye, si llamáis, ponedme en un aprieto. Ponedme en un aprieto porque estoy haciendo el programa. Porque es el cool, tengo prendida aquí una bombillina, pero. Ahora que ya no vien, Lucifer, ahora ya no tengo problema, entonces puedo hacer los cursos que ya no va a venir a dar luz. Bueno, puedo poner en atacarme los fantasmas. Supongo que en este local tiene que haber fantasmas. O sea, por el que pasa tanta gente, ¿eh? Que tanta gente deja aquí sus cosas. Y no sé si es lo mío, lleva una excepción, pero cuido que no, que lleve más bien la norma. Hay mucha gente que viene a descargar aquí, ¿eh? Que viene a descargar. Entonces no sé si tantas descargas en el mismo sitio, en un espacio tan pequeño, ¿no? Un espacio tan pequeño, un espacio tan reducido, ¿eh? Pero por embargo tan dilatado en el tiempo. Yo mismamente llevo ya 3 años aquí dando la propiola, todos los hermanes, ¿eh? No sé, alguna consecuencia tiene que tener, digo yo, ¿no? ¿No os parece? Parece malo a mí. Apetezme contaros una historia que me pasó esta semana. Bueno, esta radio, Radio Cuca, sabéis todos bien, ¿no? Pero bueno, Radio Cuca y una abreviatura, una manera vulgar de decirlo, popular, que se refiere a lo que ya era en un principio el nombre de esta emisora y que sigue siendo el nombre, vamos, aunque ya no se ponga casi en ninguna parte, pero esto de ser ye Radio Cucaracha, la cuca ye viene de cucaracha, porque si ye el nombre que en el su momento hay, ¿cuánto ya? 28 años, mi madre, joder, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? No sé, 28 son, o 27, bueno, por ahí, muchos de estos manes, pues ese es el nombre que en el su momento, aquella gente del Club Cultural do Viejo, aquellos tiempos tan oscuros, tan lloxanos, de cuando decidieron hacer un taller de radio, decidieron llamarlo Radio Cucaracha. ¿Por qué? No tome claro. A mí me gustaría poder contactar con gente de esa taller aquí, que falase de cómo nació. Una pregunta guapa y era, y era que nos dijeran de dónde salió el nombre, dónde salió el nombre este de Radio Cucaracha. Cuenta una leyenda, que no sabemos si es verdad o si es mentira, que la tal Cucaracha era un personaje real, de esta ciudad. Unos dicen que una vieja que estaba alloreada, otros dicen que era una puta del barrio de Pumarín, no sé, pero el caso es que sella por lo que sea, esta emisora cogió ese nombre, Radio Cucaracha. Y es curioso porque yo siempre pensé, digo yo, bueno, la verdad que no tiene mucho sentido llamarse Radio Cucaracha cuando la emisora está en Asturias, que Asturias pues no lle un sitio pa cucaraches, por clima y estas cosas, aquí no hay cucarachas, o pensaba yo que no lo sabía. Con el tiempo, bueno, pues ya vi cucarachas en muchos sitios. Porque la cucaracha ciertamente es un animal y un organismo que puede adaptarse a muchos ambientes, a todas partes puede haber cucarachas, y un animal realmente adaptable. Y bueno, pues de la misma manera que, vaya, recuerdo por ejemplo estando en Benidorm pasando unas vacaciones, unas vacaciones además en Xuneto, me parece, ya Benidorm fue muchas veces, pero bueno, alguna vez fui en Xuneto también, en no hay mucho, y bueno, Benidorm pelis noches apesta, no en el sentido figurado, no en el sentido figurado, sino en el sentido literal. Benidorm pelis noches en verano en Xuneto apesta, huele muy mal. ¿Y por qué huele tan mal? Hombre, pues porque supongo que tanta gente que se junta allí veraneando, no sé cuánta gente podrá ser, supongo que no sería difícil meterse en internet a buscar las estadísticas y saber cuánta gente veranea en Benidorm, cuál es la población de Benidorm en verano. Pero si ya la que sea, lo que está claro es que es mucha. Y genera una cantidad de basura que no os podéis ni imaginar. Entonces, bueno, pues les caes de la ciudad, están en llenes de contenedores para recoger toda esa basura, lógicamente, y es mucha. Y bueno, y tanta que no caben los contenedores, entonces tírase por allí y tal. Y lógicamente, pues fai tanto calor que bueno, pues supongo que acelerará determinados procesos químicos, una basura orgánica que bueno, que fai que huela, pues realmente quede noxo, vamos, da noxo oler eso. Y pero bueno, y nada, y lo que hay, ¿no? Y lo que hay. Y bueno, pues aquello sí que estaba lleno de cucarachas, de cucarachas, además bastante gordes. Bueno, yo decía, pues joder, ya normal, aquí abajo con este calor y tal, normal que haya cucarachas. Pero resulta que aquí en Asturias, pues también hay cucarachas. A lo mejor muchos estás diciendo, pero bueno, este chaval, ¿qué piensa? Que descubre América, joder, claro que hay cucarachas aquí. Llevo yo viendo cucarachas mucho tiempo. Bueno, hostia, vale, bien, yo no les viera, Listo, joder, yo viles unas cuantas veces, hay poco tiempo, nunca me fijara yo en los cucaraches, o lo mayor virales, y no sabía yo que eran cucaraches, eso, Una de ellas, vi la, tengo yo claro que fuera una cucaracha, parecióme vela en el pueblo este de Caín. ¿Sabéis dónde está Caín? Está, bueno, pues un de los extremos de la famosa ruta Alcares, al concello Lionés por la administración de Valdeón. Digo Lionés por la administración porque hay muchos que dicen que no, que culturalmente y tal, que soy Asturias, que hay la fastera norte de la Cordal, de la Cordal Cantábrica, y que entonces que son un Lion, que soy Asturias, que por algún fallo administrativo eso pasó a depender del guión. Bueno, pues vale, yo no me meto en esos temas que no me interesan especialmente, pero bueno, el fecho es que estando allí en ese sitio, que mira tú, que ese sitio caliente no ye, oye, yo una montaña, no sé qué altitud está exactamente el pueblo este Caín, pero bueno, está muy para arriba, coño, oye, está en medio de las montañas, y en el pueblo este un día, paseando, pues yo de aquella estaba con una mujer que tenía verdadera fobia a las cucarachas. Ella venía de un sitio en el que había muchas cucarachas. Y era curioso, porque ella era una moza, bueno, pues que yo definiría como especialmente valiente, ¿no? Y que no y tenía mucho miedo a casi nada. Por embargo, pues las cucarachas daban mucho miedo. Oye, pues cada uno tiene sus fobias, no les tiene. Bueno, pero bueno, hay los que sí que tienen fobias. Esta en concreto tenía fobia a las cucarachas. Y entonces al cuarto me quedé un bote. Ay, pegó unos berríos de la de mi madre. Y ay, una cucaracha. Y entonces yo miré y efectivamente en el suelo había un bicho. Pero bueno, qué sé yo si era una cucaracha o si no era. Yo no me acordaba de ver cucarachas más que la tele en las películas y tal, pero no viera yo cucarachas en directo, digamos, ¿no? Bueno, pues esta vez vi un bicho allí que digo, bueno, pues esto será una cucaracha, o bueno, no sé, pues será. Oye, bueno. Años después, y estoy hablando pues de ahí, no sé cuántos años puedo ver de esto, 4 años o tal, tuve yo una temporada trabajando en una central lechera asturiana, una temporadina, nada, pequeña, poco tiempo, como todos mis trabajos duren poco, la verdad, duren poco los mis trabajos. Y bueno, pues nada, estaba en este sitio y tal, y allí sí que vi muchas cucarachas, más gordas, porque yo entréme después, realmente hay muchas especies de cucarachas. Yo pensaba que todos los cucarachas eran gordes y negras, y no, hay también cucarachas pequeñuques, cucarachas marrones, en cucarachas de muchas clases. Pero allí vi un mogollón de cucarachas de la hostia, ¿eh? Todos estos potes de decir, ah, qué asco, no vuelvo a tomar leche de la central. Miráis, si de verdad, si conocéis a cualquiera que trabajara en alguna industria, en alguna cosa, que tuviera que ver con la alimentación, puede contaros seguramente una cantidad de guarraes increíbles. Yo no fuego otro diferente, que contaba los mismos guarraes, de esa que yo la que yo conozco, no conozco otra, conozco esa. Y puedo asegurar pues, que el tipo y la cantidad de bichos que pululaban por allí y era realmente, realmente impresionante. Bueno, y en realidad, ¿a qué viene toda esta disertación sobre les cucarachas? Bueno, pues esta disertación sobre les cucarachas viene al cuento de que esta semana pues tuve yo una experiencia con les cucarachas, con una cucaracha en cuestión. Pues estaba yo en el trabajo. Tal, y bueno, estaba yo allí haciendo mis cosas y tal, delante de un ordenador, y de debajo de donde está puesto el monitor, que hay allí el libro, material de oficina, tope tu guñado y tal, pues vi que salía un bicho, con unas antenas, meneando las antenas así, rítmicamente, para abajo y para arriba, y dije, pues este bicho, ¿qué será? Y tal, un escarabajo, ¿qué sabía yo? Y nada, volvió a guardarse y tal, para allí para adentro. Y mientras unos cuantos días, pues veía todos los días salir y tal, salir, meterse otra vez. Y luego pensarlo yo, digo, hostia, estoy igual yo una cucaracha. Y miré en internet fotos de cucarachas y efectivamente, pues ya era una cucaracha. Vi que se parecía a aquellos bichos de tipo, no sé, parecidos a un escarabajo, y era de color marrón, de un color marrón claro, color caca, que decíamos en el colegio, color caca. Y bueno, pues ya era color caca, tenía dos pedazos de antenas muy grandes y tal. No, ya el bicho no era muy grande, sería, no sé, la Yemondeu, no era más grande. Falan pasado por una cosa, porque llegué, bueno, pues yo, a mí qué queréis que os diga, a mí no me molestó, yo no tengo nada contra los bichos. En mi casa viven muchos bichos. Hombre, a veces échalos, otras veces no, pero en general, si ellos no me hacen nada a mí, yo tampoco tengo por qué hacerles nada. Hombre, un día aquí mismo en antena, aquí en el estudio de la emisora, acordéis que en directo mató un mosquito. Hombre, vale, y es diferente. No estoy orgulloso de matar mosquitos, incluso un mosquito yo creo que no merece que se lo mate. Porque vosotros miráis la desproporción. Un mosquito puede picarte. Si picor, bueno, pues puede provocarte una erupción con un escozor importante mientras unos cuantos días. O incluso, pues oye, vamos a poner que lo tienes en la habitación, pon un dejeto dormir. Porque cuando se te arrimen a la orella en el silencio de la noche, el zumbido es y me cago en 10. Entre el zumbido y la preocupación ya porque no te pique y el joder, pues tengo un mosquito, mierda, pues no sé qué tal. Bueno, entre pitos y flautes, vale, pues te molesta y te fue pasar una mala noche y ya se te pica, pues no digamos. Pero a cambio de eso, matalo, hombre, pues no sé si lleve una pena proporcional al delito. ¿Cuál es el delito? Provocar escozor y no dejarte dormir. ¿Cuál es la pena? Muerte. Bueno, en fin, yo reconozco que no mato muchos bichos, pero mosquitos mátalos, que ellos vamos a hacer. Y yo peorina con las mosques, porque las mosques y el otro bicho que yo mato también. Yo a mí las mosques resultan muy molestes, tanto puto día por ahí, y posándose tan arriba y enriba la comida, dando un asco tremendo, entonces... Yo las moscas, pues mátoles también. Lo mismo, yo soy el primero que reconozco que yo totalmente desproporcionado en la pena en relación al delito, pena de muerte por un delito que, bueno, que no hay otro que ser un poco cafiantes, que está todo puñetero día tocando las narices. En fin. Pero bueno, la verdad que son los dos únicos bichos que yo creo, en principio, que mato. mosques y mosquitos. El resto de insectos, que la gente mata insectos con una facilidad tremenda, yo veo que hay mucha gente que, ah, coño, un bicho, pum, píselo, ay, ay, ay. Bueno, joder, pero no sé, a mí no me sale pisar un bicho. No me sale matar ningún bicho, quitando esos que yo pues digo que me resultan molestos, cafiantes. Y bueno, mátolos, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo general yo no mato bichos. Hombre, si no quiero tenerlos cerca, pues a lo mejor cóllolos en un papelín o lo que sea y tirolos por la ventana. Hombre, yo un poco decía, igual lo mato igual, porque tirar un bicho por la ventana, pues igual. Ya, pero yo creo que no, que los bichos mueren, ¿no? Bueno, digo yo, no sé. Luego tal caso especial de las arañas. En mi casa más de una vez aparecen arañas. Pero bueno, yo las arañas son un animal que a mí cae bien. Cae bien por dos cosas. Una y una cosa práctica. Lo que os decía, no me gustan las moscas y no me gustan los mosquitos. Y las arañas, oye, comen moscas y mosquitos. Podéis decirme, pues se supone que a ti no te gusta eso de matar y tal, y las arañas al fin y al cabo matan otros bichos. Bueno, sí, pero bueno, hay que reconocer que en el estado natural, por necesidad, digamos, no por placer, entre comillas, o por quitarse una pequeña molestia, bueno, pues ya acepto esas cosas, acepto esa violencia, esa muerte, esa violencia extrema que practican los animales, esa tortura. Porque, digo, la araña, desde que cae un bicho en una red hasta que llega, imagináis vos la angustia de traer el bicho que no se puede mover, no puede escapar, y estar viendo así ese bicho, otro bichón llegar, y cuando llega, pícalo y mete y ese veneno, un veneno paralizante, me parece que llegue. No sé si lo mata, me parece que no, porque para que te afresca la comida, mete un veneno paralizante y envuélvelo una seda, ¿no? Bueno, pero ¿qué queréis que os diga? Yo, mira, a mí lo dicho, no me gustan los otros bichos, entonces gústame las arañas. Y el otro motivo por el que me gustan las arañas, y por el desprecio que generen. Yo, la verdad que tengo que reconocerlo, yo casi siempre estoy en el bando de los perdedores. Y los perdedores son quienes despiertan les mis simpatías. La araña yo creo que es uno de los perdedores por antonomasia. Todo el mundo culpa a las arañas de todos los males, ¿sí? Mira, y cuando, seguro que vos pasó más de una vez, cuando tenéis una picadura, que vos sos un ronchón de la hostia y tal, y un escozor y un brazo, igual tenéis un brazo ahí, un huevón del copón y tal, siempre se dice, debió picarte una araña. Hostia, una araña o cualquier otro bicho. Y es curioso porque cualquier tipo de picadura que no sellas atribuir a algún bicho en concreto, aunque sean diferentes, aunque sean muy distintas entre sí, atribuyense siempre a las arañas. Las arañas son las culpables de todo. Las arañas son simples, malvaes. Yo acuérdome, por ejemplo, cuando yo era pequeño, no sé si vosotros vís les aventuras de Maya, los dibujos animados, pero acuérdome que la mala y era una araña. Cuando salía la araña ya era mala. La araña ya era mala porque ya era la que comía las abejas. No tengo nada contra las abejas, todo lo contrario. Parecenme unos animales también fascinantes. Pero bueno, oye, pues joder, de la misma manera que les abelles, no sé exactamente de qué se alimenten, si matan otros bichos, si no, tengo que reconocer que soy bastante nulo en el tema de las abelles, creo que no, que lo que fan es libar el néctar de las flores y alimentarse de eso. Bueno, pues oye, lo siento por las abelles, pero mira, la araña también tiene derecho a la vida, ¿no? Digo yo, hombre, a lo mejor viene algún vegano y dice, no, qué va, de eso nada, las arañas tenían que estar todos en la cárcel. Bueno, anda, pues oye, a lo mejor sí. Pero bueno, yo pienso que no, que la propia araña ye una incomprendida. Y ese ya el otro motivo por el que a mí me gustan las arañas. ¿Qué voy a hacer? Tengo yo simpatía a las arañas. Así nadie que cuando encuentro una araña por casa, a mí no se me ocurre ni pisarla, ni matarla, ni nada por el estilo. Hombre, depende de donde esté, lo que sí que feo es collera en un papelín, porque igual si la colles con la mano, ponse nerviosa, y entonces en ese momento pícate. porque no creo yo que una araña vaya a picarte por deporte, porque ya me picará este, venga, voy a acercarme, pum pum pum pum pum, voy a subirme ahí y voy a picarlo. No, joder, pues oye, si tiene que picar, picarate, pero lo más posible es que te pique porque tiene miedo, porque está nervioso, porque siente una amenaza, porque si vos fijáis, además las arañines, las más de ellas son muy buenas. Cuando te arrimas a ellas y tienen miedo, en vez de escapar, que fáiseles muertes, porque dicen, pensarán ellas de qué coño me voy a escapar de este gigantón, si un paso de él son 100 míos y va a cogerme y pisarme siquiera. Mira, fágome la muerta, y si Dios quiere, si el Dios de las arañas quiere, pues este no me pise y tal. Las arañas, yo no creo que fegan nada si no tienen miedo, no se sienten amenazadas. Todavía poco, estaba yo en casa de mi mamá y dice, me hago un pez arañona, tengo una maceta de esta de la terraza, ¿qué faré? Y yo digo, no, déjala tranquila ahí, provina, que como les mosques, les tal. Y decía ella, me hago, pero ¿y si me pica? Y tal. Y decía yo, pero bueno, a ver, ¿por qué una araña que está feliz ahí en una maceta, va a cogerme, meterse para una casa a picarte a ti? Está contenta ahí, pues ahí se va a quedar seguramente. Y entonces contaba a Mella que una vez pasarlo muy mal por culpa de la picadura de una araña, ¿no? Creo que tuvo fiebre la de mi madre. Pero claro, yo entonces también le decía, digo, ¿cómo sabes que fue una araña? Por este mismo tema que vos dijo, porque siempre todos los males atribuyense a las arañas. Y no hay por qué, no veo yo sentido en atribuir los males a las arañas, joder. Pero bueno, oye, para que siempre son les culpables de todo. No sé exactamente por qué. Y esto venía al cuento de que vos decía yo que a mí en general no me gusta matar otros seres vivos. Hombre, otros seres vivos, entre comillas, pues también están los microorganismos o tal. Cuando estás malo, pues tomes algo para matar a los microbios en cuestión, Medicinas no, a mí no me gusta tomar medicinas a poder ser. Tomo otras cosas, pero no tomo medicinas. Pero bueno, igual, tomes un zumo de naranja o tomes como yo, que estaba un poco maluco y metimos unos cuantos litros de agua, Que yo, oye, de verdad, no sé si lleve leyendas, si lleve verdad, si lleve mentiras, si lleve sugestión. A mí el agua, cúrame, Yo cuando me siento así un poco malo, ay, que me voy a catarrar, ¿qué tal? Métome agua un montón y mira, ¿qué quieres que os diga? Funciona de maravilla. Y bueno, al fin y al cabo, si no me equivoco, igual fue más cosas, pero si no me equivoco, y el efecto principal del ácido acético salicílico, el licuar el sangre. Yo lo que fejo es tomar agua. Prefiero el agua que el ácido acético salicílico. Un día voy a contar pues, la vez que el ácido acético salicílico casi me quita la vida. Una vez, desde ese día no volví a tomarlo más. Y antes tomaba un poco, pero desde ese día no lo volví a tomar más. Pero bueno, estábamos hablando de los bichos y de la cucaracha esa que yo encontré en el trabajo. Bueno, pues ya os digo, yo la verdad vi la cucaracha, salía de vez en cuando del sitio aquel y tal, debajo un montón de libros, de material de oficina y tal, pero a mí la verdad no me molestaba, entonces yo veía la y bueno, dejábala y tal, pero bueno, tuvo la cucaracha, mejor dicho, la desgracia de que un compañero dijo, meca, que pero una cucaracha. Yo digo, sí, bueno, pásame que hay una cucaracha, eso que tal. ¿Y dónde se metió? Digo, bueno, pues habitualmente escóndese ahí abajo y tal. Y entonces el hombre sacó las cosas, Y yo le dije, meca, sí, yo una cucaracha. Y cogió la empujola con un papel, tiró al suelo y pegó yo un pisotón. Y bueno, pues fue una cosa, no sé, que dije yo, pues en realidad, que molestaba la cucaracha. Hombre, es verdad que como dijo él, y posiblemente dijera verdad, dijo él, pues donde hay una, hay mil más. Pues igual es verdad. A lo mejor resulta que todo el subsuelo del ayuntamiento está lleno de cucarachas. Es muy metafórico, no vos parece. Seguro que los subterráneos, el subsuelo del ayuntamiento vivo, estamos llenos de cucarachas, sean virtuales, digamos, o sean de verdad. ¿No vos parece? ¿No vos parece que habrá milenta cucarachas en el ayuntamiento de Viejo? Sí, pues posiblemente sí, posiblemente sí. Pásmalo a mí, oye. En fin, ahora sentí un cantarín. seguís sintiendo anedonia, seguís sintiendo Radio Cucaracha, seguís sintiendo la radio del queso de un kilo en el 107.3 de la frecuencia modulada o en el www.radiocuca.org. Seguís sintiendo al anedónico miserable. Cerca ya de las 11 de la noche, supuestamente la hora a la que tengo que acabar, pero bueno, ahora como estoy solo, como estoy solo los jueves, bueno, siendo que vinieron por la mañana los de la escuelina, ¿tú escuchaste y sentiste alguna vez el programa este, la escuelina? Vale la pena, son unos niños, unos niños de la escuela libre y Xuxu, nos prestan a Dios sentirlos, porque vienen aquí media docena de guajes y tal, y están aquí hablando, contando cosas. Por cierto, hay que decirlo, fue en un programa muy profesional, técnicamente muy, muy correcto. Da gusto sentirlo, de verdad, da gusto sentirlo. Pero bueno, no vienen siempre, vienen de ese mes en cuando. No sé si fan un programa al mes o una cosa por el estilo. Entonces, bueno, aparte de eso, pues ahora resulta que no hay nada. No soy, estoy yo solo, estoy todo para mí, y todo para mí. O sea que voy a quedar, mucho más no, porque bueno, porque tengo mucho sueño. Como que llevo toda la semana dando yo una caña tremenda, Entonces, pues tengo ganas de ir para la cama. Llevo toda la semana dando yo una caña tremenda porque, aparte de trabajar, que no llegue mi trabajo, se ya cansado precisamente, estoy también yendo a un curso, Un curso, ya os lo conté, de lengua de signos. Gústame la de Dios, gústame mucho, mucho. El otro día conté vos que llegué agridulce, y una situación agridulce. La semana pasada decía vos que llegué agridulce por el hecho de que, bueno, pues que veo que eso, pues gústame mucho, mucho, mucho, que motívame la de Dios, motívame la de Dios, y dame pena pues el pensar que no estudie, que no llegue a estudiar eso, que las mistares físicas igual me otorgaban poder estudiarlo ahora, tal, bueno, oye, una serie de cosas. Pero hoy también sentí que era que dulce por otro tema, por otro motivo, porque bueno, vuelvo a hablar pues del mi trabajo actual. Quédame un par de meses todavía, pero bueno, y un trabajo fantástico, porque a ver, llegué, no sé, tiénlo todo, a ver, y un trabajo de jornada, como se dice, continua, entres por la mañana, no, tampoco madrugo. Bueno, hay gente que dice, pues madrugas la de Dios. Bueno, pues qué queréis os diga, hay gente que madruga mucho más. Yo, bueno, pues le levanto más 6:30, 7:15, 7 incluso, porque otra de las maravillas que tiene este trabajo y que pues entrar a la hora que quieras, entendámonos, a ver, a la hora que quieras, pero con un orden, ¿no?, dentro de un rango. A ver, quiero decir, te dicen, entres a las 8 y sales a las 3. No, dicente, entres, cuando tú quieras, hombre, llegando más tarde de las 8:30 a las 9, y sales también cuando tú quieras, no en antes de las 2, pongamos. Tú, con tal de que cumplas les horas semanales, pues ya está, no hace falta más. Oye, que hago el amor, pues eso que queréis que vos diga, no es habitual. Seguro que los que estés sintiéndome diréis, joder, pues vaya potra que tiene el anedónico, vaya curre más guay que tiene, ¿no? Sí, porque además, a ver, que ya vos digo, no es un curro que canse, no es un curro que canse. No tienes que agarrar nada que pese, no tienes que estresarte, que yo no en ningún momento hay estrés, la verdad. Y es muy cómodo y es fantástico, No os parece, pero por embargo, yo siento que no llegue el mío sitio. no en el mio sitio. Y viendo, por ejemplo, eso, viendo este curso tan maravilloso, pelas tardes, pues siento más que no en el mio sitio. No me da igual que fuera él. Yo me llevo a sentir que no es mi sitio, que no que sintiera que sí, que sí era mi sitio, porque entonces es vaya frustración que te iba a pillarme cuando se acabara, ¿no? Porque tienen fecha de caducidad ya preimpuesta, digamos, desde que empecé ya sabía cuando se acababa, sin posibilidad de continuidad. Pero bueno, como todos los míos trabajos, ¿eh? A ver, no os vayáis a pensar que esto lleva una excepción. Lo único que, bueno, pues en otros sitios lo mejor puedo decir, oye, pues hay a lo mejor alguna posibilidad de seguir, alguna posibilidad de renovar. No me pasó nunca hasta la fecha, pero bueno, oye, existe, cuenten que pasa a veces, que estás en un trabajo y que empiezas por poco y que luego estás más tiempo, dicen que pasa. Oye, a mí no me pasó nunca, a mí personalmente nunca me pasó, pero bueno, oye, pues dicen que pasa. De algunas veces así me pasó de decir a los compañeros, joder, pues ya podía seguir, me cago en la mar, porque no. Pero bueno, unas veces, oye, estaba de baja, estaba cubriendo una baja, pues cuando la persona cuesta un coche al alta, pues oye, yo marchaba. En otros casos, pues eso, oye, eran contratinos con fecha de caducidad, como en este caso, por lo visto, no sé exactamente por qué, pero bueno, dicen que están contentos conmigo, yo, oye, pero bueno, da igual que estén contentos, que estuvieran tristes, porque esto, cuando se acaba, se acaba. Pero bueno, lo dicho, pues igual no me molesta, porque al fin y al cabo, pues yo aspiro a otra cosa, ¿no? Y algunos podéis pensar, bueno, pues este ambiciona perres, quiere ganar un trabajo donde gane más. No, no, ¿qué queréis que os diga? Más que en este, hostia, este cóbrase muy bien, teniendo en cuenta más que tengo pocos gastos, cajo la ley, esto ya es una maravilla. No, o diréis a lo mejor, joder, pues que quiero un trabajo en el que haya que currar menos, hostia, pues está diciéndonos que en este que entraba aquí pared, que curro poco, que tal. Sí, de verdad, curro poco y gano mucho. El sueño de cualquiera, aquí sí, aquí el sueño de cualquiera. Bueno, pues no es el mío, ¿qué queréis que vos diga? Yo ni necesito ganar mucho, ni a lo mejor necesito currar poco. Lo que querría sería tener un trabajo que me prestase para hacer, ¿no? Un trabajo de esos, y me pasó alguna vez y fui realmente feliz, ¿eh? Haciendo trabajos que yo decía, yo faría esto mismo, ¿eh? De voluntario, que no me pagase, bueno, para no necesitar, que me pagasen lo que yo necesitara, ¿eh? Para vivir, con eso sería bondo, y estar a gusto y estar feliz y estar desarrollando una labor que a mí me prestase. Hombre, a ver, vamos a suponer que yo tuviera este trabajo y que me dijeran, bueno, pues sigues aquí, hombre, pues sería una maravilla. Y me quedaría toda la tarde libre a lo mejor para hacer esas cosas que me motivasen, que me llenasen, ¿no? Fadríales, no sé, igual sí o igual no, porque yo soy especialista en decirme que si tuviera en esta situación, fadría esto, si tuviera esta cosa, pues podría con ella hacer tal otra. Y luego la verdad es que llego a esa situación en cuestión, obtengo esa cosa en cuestión y sigo siendo un... ¿Cómo definirme? Que sigo sin hacerlo, vamos, que es mentira, que sigo siendo un vago, no sé cómo definirme. Bueno, ya veré, pero bueno, el caso es que lo he dicho, que ya os digo, que yo dando en este curso, trabajo en la cabeza, trabajo mucho, porque hay que comprender conceptos totalmente diferentes, ¿eh? Y una lengua con una sintaxis que no tiene nada que ver con la que nosotros intuitivamente podemos pensar, esto y así, la frase ordenase de esta manera, ¿no? Pues en este lenguaje la frase ordenase de otra diferente, ¿eh? Pues el verbo va al final en vez de ir al medio, el complemento va primero en vez de ir después, Dios mío, pero esto que lle, los verbos no se conjuguen, no sé. Y es fascinante poder aprender estas cosas, poder comerse la cabeza, sentir que la tu cabeza realmente está disfrutando con esa comedura, con ese de madre de Dios, entonces todo hay que darle vuelta de esta manera, no sé cómo explicarlo, realmente disfruto con ello y realmente pienso que eso podría ser una herramienta para ayudar. ¿Qué queréis que os diga? Vale, no voy de santón por el mundo, porque ya mentira, el que me conoce ya sabrá que eso ya mentira, pero joder, ¿qué queréis que os diga? A mí présteme los trabajos donde puedo echar una mano a quién. Bueno, los trabajos, los no trabajos, trabajo llamo una más porque te dan perres a cambio, pero bueno, esas cosas para mí no sé si son exactamente trabajos, porque yo tuve trabajos que sí podemos llamar trabajos, eso que hacía en la central lechera donde vos contaba que había tantas cucarachas y bichos en general, eso ya era un trabajo, eso ya era un trabajo porque eso hacía lo único, única y justamente pelos perres. No lo hacía por ninguna otra cosa, exclusivamente pelos perres que me daban a fin de mes. No lo hacía por ninguna otra cosa. Ya no digamos cuando trabajé en la construcción. Además, no había absolutamente ningún otro incentivo que les perres. De hecho, yo cuido ahora, en aquel momento, mira, tragué, pero ahora cuido que no hay perres que paguen aquel sufrimiento. Bueno, estuve en almacenes, estuve cargando calles, estuve haciendo muchas cosas. Y lo dicho, pues, en fin, aquello hacía exclusivamente por los perres. También hice cosas que fadríales por muchas menos perras, que sería capaz de faceles, sencillamente por la supervivencia, qué sé yo. Bueno, eso por suerte o desgracia, pues ahora, después de un tiempo en el que a lo mejor estuve un poco fascinado, encandilado por eso del trabajar poco, ganar mucho y tal, pues ahora por suerte di con esto, voy a estudiar esta cosa y entonces doyme cuenta que no lle el mesetio. Gracias a ello, pues oye, pues voy viendo, ahora que me queda ya poco tiempo, que voy a volver pronto, que ya os digo que todavía me quedan un par de meses, voy a volver a ser un parado, como casi siempre. Yo estoy más tiempo al paro que trabajando, que quede claro. Cualquiera que sume la mi vida laboral y vea, hostia, pero entre el contrato y este otro que hizo, pues folgar. Folgar no, porque buscar trabajo lleva mucho más tiempo que trabajar. Los que vos dediquéis de ese mes en cuando a buscar trabajo, sabéislo. Lleva más tiempo y más esfuerzo y más comadura de cabeza que trabajar. Pero bueno, pues nada, volveré a eso, volveré a buscar trabajo. Si tengo suerte, pues encontraré un trabajo que me preste, y si no la tengo, pues seguramente encuentre alguno que no me va a prestar, pero bueno, oye, no sé, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar y que me monto yo aquí solo, ¿verdad? Sí o sí. Bueno, y voy terminando ya, no porque no tenga más cosas que decir, que seguramente sería capaz de narrar por polluela mucho más tiempo, pero bueno, pues qué queréis que os diga, tengo mucho sueño, estoy cansado y apetece ir pa casina, echarme en cama y tal. Y además ahora, oye, todavía el programa va a acabar, pero yo todavía voy a tener que hacer una cosa que se llama exportar, porque llevo pues para la grabación del programa, convertir esa grabación a formato MP3, bueno, la de mi madre. Y bueno, todavía cuando acabe eso lleva exactamente unos 5 minutos aproximadamente. ¿Qué os parece poco? Bueno, pues a mí, joder, cuando estás aquí esperando, joder, no acabará de exportar una puñetera vez. Además, antes todavía tenía gracia porque estaba aquí charlando con los collaces de los capítulos prohibidos, pero resulta que ya no está. Pasáronse por los viernes, si tenéis algún interés en escucharlo, que yo si fuera vosotros tendríalo, mañana a las 9 de la tarde. A las 8 Tatrobar Club, yo sentiría a Trobar Club. ¿Qué queréis que vos diga? Oye, vosotros, ¿sentíslo o no lo sentís? Como vos dea, como os da la gana, ¿eh? Por decir más programas, porque la verdad yo siento mucho la cuca y te flipo con lo buenos que son, pero oye, ¿qué queréis? El domingo a eso de las 9, si no me equivoco, talales desde la calle, música, literatura, muy prestoso. Yo lo he dicho, sentíalo. El martes a las 22 horas, esta sesión continua, programa de cine para los que no nos gustan los programas de cine. Yo creo que si os gustan los programas de cine, igual os gusta también, pero lo que está claro es que si no os presten los programas de cine de cuatro putos críticos que se creen los amos del mundo, allí hablando de lo que es bueno y malo, yo creo que sesión continua prestamos también el martes a las 10 de la noche. Mañana por la mañana está el que en antes, hay años me antecedía a mí, acordáis pues, del pistolero maniego, que hacía ese programa de música y matemáticas, podemos decir. Hombre, más cosas, porque falaba de literatura, falaba de actualidad, muchas cosas. Pero bueno, yo diría que rockabilly y matemáticas es de la mejor manera de definir el pistolo zurdo. Cuido que ahora está a las 12 de la mañana, los viernes, para que tal por la mañana en casa también, que lo sienta de verdad. En general, toda la programación de la cuca ya es prestosa, pero bueno, a mí los programas puramente musicales présteme menos. Hombre, hay, qué sé yo, pues Juventud de Mierda, hostia, cuando hay Juventud de Mierda. Bueno, miradlo en la programación, en la página web, la verdad que Juventud de Mierda y otro programa de música realmente interesante. Y los miércoles, ay Dios mío, a las 8, a las 9, no me acuerdo, mira, a las 9. Ahí, no me acuerdo, miréis la programación en la página web, joder, si queréis. Y si no lo he dicho, sencillamente es prender Radio Cuca, tenéis la de fondo y os acompaña, joder, y es muy guapa Radio Cuca, de verdad. La verdad es que es un kilo y una verdadera maravilla. Y bueno, yo despídome ya. La semana pasada, cuando me tocaba despedir, tenía dos cantares y no sabía cuál de los dos poner. Entonces mandé a escoger a la audiencia, a la gente que tiene en el chat. Por cierto, hoy tengo a Lucía y tengo a Cabezón. Saludo para grande para los dos. Pedí a la gente que estaba en el chat que escogieran la triste o la alegre. Y Fóbico, que esta noche no está, decidió pedir la alegre. Bueno, pues como Fóbico decidió en aquel momento pedir la alegre la semana pasada, pues quedábame la triste aquí. O sea que voy a ponerla. Y muy guapa, ¿eh? Muy, muy guapa, de verdad. Venga, sentíla y como la semana pasada, esta pues vuelvo a decir lo mismo. Entonces, mientras toda la semana que viene, podéis ser buenos, ser malos, pásalo bien, pásalo mal, ser felices, ser tristes. Facéis lo que el cuerpo os pida, lo que os dé la gana, de verdad. Venga, hasta la semana que viene.